puede ser que tu amor por ella se vaya. No, no, no, no, yo prefiero cerrarla. No, no, no, no, saber que a mi lado tú estás. Acalorado estoy, dime lo que tú me has dado. Acalorado estoy cuando pasas a mi lado. Sabor. Tengo sed y tus labios que me dan vida, porque son manantial de fresca sonrisa. No, no, no, no, no te vayas deprisa. No, no, no, no, no, espera un poquito nada más. Acalorado estoy, dime lo que tú me has dado. Acalorado estoy cuando pasas a mi lado. Lo que tú me has dado. Enamorado estoy cuando pasas a mi lado. Extraños, viene dando vuelta de hace más de un año. Todo lo que dice me está haciendo daño. Oh, oh, oh, oh. Juraste regalarme todas las estrellas, me dejaste solo con una botella. Por eso mientras beba te estoy recordando. Oh, oh, oh. ¿Será que tal vez tu amor es como una cárcel para este prisionero? Soñando con ser el último, pero que el primero. Echando los días pa' verte, esperando que sea mi día de suerte. Entiendo que estamos en sintonía diferente y que para vos el amor no sea permanente. Y se acabó como el fuego que se apagó, como un río que se secó, como el hilo que se cortó entre tú y yo. Esto caducó. ¿Y para qué esperarte toda la vida? Si no te nace, no sirve que te lo pida. Pensé que podría escaparme, pero oh, oh. Tu amor es como una cárcel para este prisionero. Soñando con ser el último, pero fui el primero. Yo sé que no volverás, pero igualmente te espero. Y ahora estoy como un nochero entre la tierra y el cielo. Oh, oh. Y se acabó como el fuego que se apagó. eres un ángel, eres una mentirosa. Yo me equivoqué contigo, con cerveza y ron te olvido. Siempre que tomo me acuerdo tu nombre, llamo pero no respondes tú. Tiene que cambiar esa actitud. Ay, niña, cada vez que pienso que estás dormida, mis amigos se burlan de mí. Dice que te han visto por ahí, diciendo que ahora estás soltera y antes jurabas amor por mí. Que no le rindes cuentas a nadie y yo como un tonto creyendo. Tú no eres un ángel, eres una mentirosa. Yo me equivoqué contigo, con cerveza y ron te olvido. Tú no eres un ángel, eres una mentirosa. Yo me equivoqué contigo, con cerveza y ron te olvido. ¡Baila, baila! ¡Guanto! ¡No más! En mi vida ha pasado un montón de mujeres hermosas, y ahora resulta que entre las opciones he elegido la peligrosa. Tranquila que yo lo sé, primero yo la miré y de mesa me cambié. A un traguito la invité, con unos vasos me enredé y yo juré que era un ángel. De traición repetida, de lujuria y de placer, que el diablo se me disfraza y esta vez fue de mujer. Ya la soledad me abraza, si tu vieja va por casa yo voy a decirle que tú no eres un ángel, eres una mentirosa. Yo me equivoqué. Entendí que fue una mala partida, porque con mi corazón terminaste jugando. Ey, pero pa' que sepa no estoy arrepentida, porque al perderte terminé ganando. Y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor, no mandes regalito, no pidas perdón. Y en mi corazoncito hoy te dice no. Qué pena me das, si te vieran como venís y me rogas. Pero puertas afuera eres un galán, y a tu telenovela ya le di final. A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós. Ya no hay más daños, no más heridas conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. ¡Guanco! ¡No más! Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé. Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré. Y apareció otra boquita y a ti te conquistó. Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor, no mandes regalito, no pidas perdón. Que mi corazoncito hoy te dice no. Qué pena me das, si te vieran como vienes y me rogas. Pero puertas afuera eres un galán, y a tu telenovela ya le di final. A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no. En tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé. Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver. A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas conmigo. mentías. Mentías con mentiras tan sinceras. Casi un buen actor en el teatro. Sabías bien que mientes te creyera. Tus labios eran dueños de mis labios. Mentías con promesas muy reales, con frases que robabas de un bolero. Decías tantas cosas especiales, no eran tuyas, eran de un tal Manzanero. Mentira, en fin me enamoré de una mentira. El tiempo que se esfuma va dejando un ramo de promesas deshojado. Que tarde me enteré que era mentira. En fin me enamoré de una mentira, comprando la verdad de sus engaños, sin presentir que el daño me servía. La copa en la que hoy bebo mi fracaso. Con las artes un maestro que sabe que mi piel es sobornable por tus besos que se entregan a mi cuerpo como el sol en el verano cualquier tarde. Mentira, en fin me enamoré de una mentira. El tiempo que se esfuma va dejando un ramo de promesas deshojado. Que tarde me enteré de una mentira. En fin me enamoré. La copa la que hoy bebo mi fracaso. Mentira, en fin me enamoré de una mentira. El tiempo que se esfuma va dejando un ramo de promesas deshojado. Qué tarde me enteré que era mentira. Mi fracaso. Mentías. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Mañana somos amigos, amigo, porfa miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos, amigo. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo. Aunque con alguien te me ves sin su amiguita, sé que tú necesitas. Si la mirada matara. Tan, tan, tan, tú y yo no estaremos vivos, papi. Solo bla bla bla, pero si estamos solitos mucho más, más, más. Si la mirada matara, tan, tan, tan, tú y yo no estaríamos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados solo bla bla bla, pero si estamos solitos mucho más, más, más. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos, amigo. Estoy más clara que el agua. Me dice uno que mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero pasarme de la raya. Porque si me besa, la gana se me sube a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza. Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa. Porque si me besa, la gana se me sube a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza. Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa. Dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo.